un tremendo trabajo realizado en Quilpué. Una gran amiga de la radio Carnaval. Suena la música. Pretty Woman. De fondo. Para saludar a la máxima Landa. Autoridad comunal Landa. De Quilpué, la señora alcaldesa Carolina Corti. Buenas tardes, señora alcaldesa. La canción debería ser Llovía, Llovía. ¿Y qué veía? Oye, ya, está peluzón, don Gianni Panchetti, con usted. Llama a mi amiga, me dice. Llama a mi amiga Corti, por favor. ¿Ah? Sí, pero ustedes son amigos míos. Muchas gracias. Ustedes me conocen, me acompañaron, me contuvieron. ¿Qué más puedo decir? Muchas gracias. Anoche no durmió nada. ¿Cómo sabe? Oiga, tenemos dos informantes. Uno en las máquinas, ahí un gran amigo que es el que ve la retroexcavadora. No, la motoniveladora. La motoniveladora. ¿Ah? Un gran amigo nuestro, que es amigo nuestro. Yeah. Oiga, la jefa, yeah, toda la noche en terreno, nos dijo nuestro, sí, gran Vera, amigo Luchito, sí, Vera. Que, toda la noche. Luchito Vera, que trabaja en la motoniveladora, me dijo, oiga, la jefa toda la noche aquí en el municipio, don Sandro, años que no veíamos un alcalde toda la noche en el municipio, sí, de Quilpué. No. Qué gran trabajo, señora alcaldesa. Mira, la verdad es que lo más importante ha sido que no es la alcaldesa toda la noche en terreno, es el municipio toda la noche en terreno. Me imagino. Entonces es más gratificante ver cómo los equipos, con mística, con compromiso, con una responsabilidad por el otro, hacen lo que pueden, obviamente, porque el que hace lo que puede hace lo que debe. Y siempre les digo a ellos que además tan especial el día de ayer, porque ayer era el día del papá y ustedes saben que obviamente los departamentos de operativa o los departamentos de seguridad, en su mayoría, los departamentos de vecinal, en gran mayoría algunos son hombres, y el día del papá hubo que interrumpirlo simplemente porque se sabía que venía esto. Y ellos han tenido la voluntad de quedarse toda la noche. Hoy día ya hicimos recambio, la única que no ha hecho recambio todavía soy yo. Así me dijo. Pero fue súper gratificante trabajar con los equipos. Lendo. Tenemos un buen ambiente, donde vamos hay mística. Las personas tenían entre 15 a 20 minutos de tiempo de respuesta en cosas que se podían hacer hoy día en la mañana o definitivamente visitados por las duplas sociales, por el área de operaciones, por el área de seguridad. No, fue súper gratificante, la verdad. La señora Carolina Corti, alcaldesa de la ciudad de Quilpué, en contacto directo con la Radio Carnaval. El que hace lo que puede, hace lo que debe. Textual de la alcaldesa de Quilpué, señoras y señores. ¿Resistieron bien el sistema frontal, señora Carolina? Sí, ¿sabes qué? Yo me sorprendí porque yo estaba... Naturalmente es lo mismo que cuando tú vas a salir al escenario y eres un artista. Siempre tienes algo en la guata, porque sabes que siempre te puede suceder cualquier cosa que puede echar a perder la calidad de vida de cuando la naturaleza actúa. Y yo me sorprendí gratamente en el sentido de que evidentemente tuvimos emergencias. Fueron 66 llamados, todos fueron atendidos en su justa regularidad, pero sorprendentemente nuestras calles funcionaron bastante bien para tanta agua caída en tan poco tiempo. Fueron más de 70 milímetros, 80 milímetros. Oh. Y eso hizo que resistiéramos. Estábamos muy preocupados por el tema del estero, por ejemplo, porque acuérdense que ahora no se puede hacer ninguna clase de intervención en temas de maquinarias en 30 puntos que están declarados humedales, y nosotros hemos hecho todo en la limpieza de los cauces y de sectores del estero que sí se pueden mantener con infantería. Entonces, hace un trabajo de locos que nosotros tengamos, ojalá, todo despejado. No, no siempre es todo, nunca es el 100%, pero sí creo que llegamos a un nivel donde tuvimos la compensación de que el trabajo estaba realizado previamente. La alcaldesa de Quilpué, señoras y señores, en vivo y en directo, 24-7 en terreno, el que hace lo que puede, hace lo que debe. Tuvimos 66 llamadas, todas se respondieron, fueron 70 milímetros. Han estado a la altura en Quilpué, la verdad de las cosas. Hoy en la mañana me llamaba un señor por el tema aquí, por un paso bajo nivel, y ustedes lo tuvieron despejadito ya a las 8:30, estaba despejado sí, el paso a nivel. Sí, nosotros sabíamos que teníamos que aguantar firme en la noche completa, pero en la mañana ya tener despejado, nosotros tenemos plenamente de mantención el de Baden-Powell, se resistió toda la noche, por tanto estamos súper contentos, y hoy día uno pasa por los pasos de nivel y ya está todo funcionando. ¡Qué bien! Las líneas de emergencia siguen habilitadas porque evidentemente la emergencia no termina aún, y mi teléfono, que es la otra línea de emergencia, porque ustedes comprenderán que siempre sigue siendo un bien nacional de uso público, así que vamos rapidito ahí comunicándonos con el vecino. Teléfono personal, alcaldesa de Quilpué, señoras y señores, en contacto directo con la Radio Carnaval, y le agradece usted a los trabajadores municipales que han estado 24/7. Se los agradezco honesta, genuinamente, creo que han hecho un trabajo espectacular, que han trabajado en estos, porque acuérdense que otros sistemas al tiempo, el sistema frontal fue de miércoles para jueves, y también era reciente, entonces tampoco es tan fácil terminar con los trabajos anteriores, iniciar con los propios del actual sistema frontal, pero la voluntad es solidaria de quienes han estado trabajando en la emergencia, ya se ha notado muy bien estos dos sistemas frontales. Señoras y señores, la alcaldesa de Quilpué, ¿cuánto ayudó a que la ciudad esté ok, hoy transitable al 100% el trabajo preventivo, alcaldesa? La prevención siempre va a ser lo más importante en invierno. Sin embargo, todavía nos quedan pequeñas cosas que ir superando, por tanto, cualquier auditor que hoy día escuche respecto de alguna problemática, nosotros tenemos aún calles, por ejemplo, sin pavimentar porque no han sido urbanizadas. Entonces, estamos en un plan concreto de urbanización de esas calles que han sido eternamente dejadas por periodos muy largos y que no están pavimentadas. Nosotros tenemos que llegar a una gran cantidad de regularización en urbanización para poder postular a los PAVIPART, o en este caso a los pavimentos participativos. Y se nos viene un trabajo grande también con el tema de las veredas. Las veredas están bastante en malas condiciones, así que lo que vamos a hacer va a ser la previa de un trabajo en conjunto con Operativa para lo que más se pueda abarcar. Y la segunda previa ya viene con los trabajos más a largo plazo, porque tú tienes que ir planificando a corto, mediano y largo plazo. Primero lo urgente, después lo importante. Es la única forma de ordenar una comuna. ¿Y qué se viene ahora? ¿El tema de las veredas? ¿Van a empezar a reparar veredas en todo Quilpué? Sí, vamos a empezar a reparar en lugares donde es evidente que está en muy mal estado el tema de las veredas, y eso lo vamos a hacer con algunas cuadrillas. Y a la vez vamos a postular al sistema de el Serviu para ir ya avanzando por tramos. Y a esto le sumas que el 27 y 28 de agosto vamos a tener una limpieza de fachada, porque todas las fachadas que están rayadas vamos a limpiarlas con un proyecto que nos ganamos junto a ICI. ¡Ah, qué bien! Y Gendarmería, que Gendarmería nos va a facilitar las horas comunitarias de los penados, que son, no son los mismos que los presos, son penados que tienen que resolver horas comunitarias. ¡Ah, qué buena! Limpieza de fachada. Entonces, con las horas comunitarias ya estamos armando hoy día temas de bioolímpica, las graderías, por ejemplo, las armamos con ellos, y las horas comunitarias que nos han armado el día de hoy, temáticas en el ecoparque. También estamos ocupando mano de obra de trabajos comunitarios. Oiga, qué buena, buena noticia esta. ¿Y la limpieza de fachada es de aquí a agosto, señora alcaldesa? El 26 y 27 pretendemos tener un tramo importante de la zona urbana céntrica y limpia. 26 y 27 de agosto. De aquí al 26. Ahí. ¿Y ese se está trabajando en un proyecto con Easy, la empresa privada? Easy. Sí, correcto. Easy es la empresa que nos hizo postular este proyecto. ¿Eh? Y lo logramos sacar adelante. ¿Y cuántas fachadas, cuántos metros cuadrados se mide? Yo creo que va a ser una parte muy importante de todo el centro urbano. Que es Calle Blanco, Calle Aníbal Pinto, Claudio Vicuña, Vicuña Maquena, Andrés Bello, es la cara visible de nuestro centro quilpueíno, sobre todo es que es la cara visible de la estación, que es principal centro de conexión también. Qué buena noticia, mantener la ciudad limpia. Y ahí, bueno, hay que después seguir junto a Seguridad Ciudadana, Carabinero, viendo que no sigan rayando estos señores, pues. Bueno, en 2 semanas más nos llegan los vehículos que ya compramos para aumentar la dotación de 5 a 10 vehículos municipales. De 5 a 10. En seguridad pública. Nos llegan las 4 camionetas en emergencia totalmente equipadas. Nos van a llegar las 2 motos que van a ir a seguridad pública y 5 que le vamos a entregar a Carabineros. Un aplauso, don Gianni, por favor, para la señora Carolina Corti, alcaldesa de Quilpué. Mire qué buenas noticias nos entrega la alcaldesa de Quilpué en vivo y en directo, 13:01 p.m. y la entrega aquí en la Radio Carnaval. De 5 van a subir a 10 vehículos, señoras y señores. Llegan 5. Y 2 motos. Van a llegar 4 camionetas para seguridad. Para el departamento de emergencia y 2 motos para seguridad ciudadana y 5 que se las van a regalar a Carabineros, la alcaldesa. Así de Quilpué. Es. Oiga, qué maravilloso toda esta información, no tenía idea, alcaldesa. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Y ya estamos preparando el proyecto de todo lo que significa infraestructura para Quilpué en deporte, que también estamos muy contentos por el tema de lo que se viene ya en canchas y ese tipo de cosas. ¿Cómo han sido estos primeros meses, alcaldesa? Maravillosos, maravillosos. Yo creo que soy la mujer más feliz haciendo lo que me gusta y lo que amo. Qué lindo. Muchas gracias por estos minutos con la Radio Carnaval. Les deseo gracias. Que siga su Muchas éxito. Muchas gracias a ustedes. Ah, y me alegro mucho que hayan podido enfrentar el sistema frontal como lo enfrentaron. Hoy está transitable al 100% Quilpué y además se da el gusto de entregarnos más informaciones. La alcaldesa que no ha dormido ni un ápice, señoras y señores, cuidando su casa, la casa, su así, ciudad así de Quilpué. Así es cuando el quehacer está, una profesora me decía a mí, ser culto no es tener mayor conocimiento, es el quehacer bien hecho. Lenda. Muchas gracias, alcaldesa. Así que, un beso. Cuídense. Chao, chao. La alcaldesa. ¿Qué le parece, don Gianni? Fantástico. Qué maravilloso. Fantástico. Buenas noticias. Además, afortunadamente no pasó a mayores el sistema frontal. Esto solo en Quilpué. Gianni.